Sí, una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Universidad Veracruzana presenta El piano. Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua. En ella había instalado un hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste. Iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, este enseguida se hubiese apagado en el musgo. El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano Al silencio le gustaba escuchar la música. Oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban, pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Al final de uno de esos conciertos, vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos. El labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas. Además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración. Después de un largo intervalo me dijo: yo lamento que mi hija no puede escuchar su música. No sé por qué se me ocurrió que la hija se había quedado ciega, y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda, o no estar en la ciudad. Y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo, aquella noche yo era feliz. En aquella ciudad, todas las cosas eran lentas, sin ruido, y yo iba atravesando, con el anciano, penumbras de reflejos verdosos. De pronto me incliné hacia el anciano, como en el instante en que debía cuidar de algo muy delicado, y se me ocurrió preguntarle: ¿su hija no puede venir? El anciano dijo: ah. Con un golpe de voz corto y sorpresivo, detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras: eso, eso. Ella no puede salir. Usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir. Al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación. Después se la va pasando. Y al final se siente en un sillón y ya no puede salir. Thank you. El agente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros, el anciano y yo, entramos en el café. El anciano le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en un vasito. Yo lo acompañaría nada más que unos instantes. Tenía que ir a cenar a otra parte. Entonces le dije: es una pena que ya no pueda salir. Todos necesitamos pasear y distraernos. El anciano, después de haber puesto el vasito en aquel labio tan grande y que no alcanzó a mojarse, me explicó: ella se distrae. Yo compré una casa vieja, demasiado grande para nosotros dos. Pero se halla en buen estado. Tiene un jardín con una fuente. Y la pieza de ella tiene en una esquina una puerta que da sobre un balcón de invierno. Y ese balcón da a la calle. Casi puede decirse que ella vive en el balcón. Algunas veces también pasea por el jardín. Y algunas noches toca el piano. Usted podría venir a cenar a mi casa cuando quiera y le guardaré agradecimiento. Comprendí enseguida, y entonces decidimos el día en que yo iría a cenar y a tocar el piano. El anciano me vino a buscar al hotel una tarde en que el sol todavía estaba alto. Desde lejos me mostró la esquina donde estaba colocado el balcón de invierno. Era un primer piso. Se entraba por un gran portón que había al costado de la casa y que daba a un jardín con una fuente y estatuillas que se escondían entre los hierbajos. El jardín estaba rodeado por un alto paredón. En la parte de arriba le habían puesto pedazos de vidrio pegados con mezcla. Se subía a la casa por una escalinata colocada delante de una galería desde donde se podía mirar al jardín a través de una vidriera. Me sorprendió ver en el largo corredor un gran número de sombrillas abiertas. Eran de distintos colores y parecían grandes plantas de invernáculo. Enseguida, el anciano me explicó: la mayor parte de esas sombrillas se las he regalado yo. A ella le gusta tenerlas abiertas para ver los colores. Cuando el tiempo está bueno, elige una y da una vueltita por el jardín. En los días que hay viento, no se puede abrir esta puerta porque las sombrillas se vuelan. Tenemos que entrar por otro lado. Thank you. fuimos caminando hasta un extremo del corredor por un trecho que había entre la pared y las sombrillas. Llegamos a una puerta. El anciano tamborileó con los dedos en el vidrio y de adentro respondió una voz apagada. El anciano me hizo entrar y enseguida vi a su hija de pie en medio del balcón de invierno, frente a nosotros y de espaldas a vidrios de colores. Solo cuando nosotros habíamos cruzado la mitad del salón, ella salió de su balcón y nos vino a alcanzar. Desde lejos ya venía levantando la mano y diciendo palabras de agradecimiento por mi visita. Contra la pared que recibía menos luz, había recostado un pequeño piano abierto. Su gran sonrisa amarillenta parecía ingenua. Ella se disculpó por el hecho de no poder salir y señalando al balcón vacío dijo: el balcón es mi único amigo. Yo señalé al piano y le pregunté: ¿y ese inocente no es amigo suyo también? Nos estábamos sentando en sillas que había a los pies de la cama de ella. Tuve tiempo de ver muchos cuadritos de flores pintadas colocadas todos a la misma altura y alrededor de las cuatro paredes como si formaran un friso. Ella había dejado abandonada en medio de su cara una sonrisa tan inocente como la del piano, pero su cabello rubio y desteñido y su cuerpo delgado también parecían haber sido abandonados desde mucho tiempo. Ya empezaba a explicar por qué el piano no era tan amigo suyo como el balcón, cuando el anciano salió casi en puntas de pie. Ella siguió diciendo: el piano era un gran amigo de mi madre. Yo hice un movimiento para ir a mirarlo, pero ella, levantando una mano y abriendo los ojos, me detuvo. Perdone, preferiría que probara el piano después de cenar, cuando haya luces encendidas. Me acostumbré desde muy niña a oír el piano nada más que por la noche. Era cuando lo tocaba mi madre. Ella encendía las cuatro velas de los candelabros y tocaba notas tan lentas y tan separadas en el silencio, como si también fuera encendiendo uno por uno los sonidos. Después se levantó y pidiéndome permiso se fue al balcón. Al llegar a él le puso los brazos desnudos en los vidrios como si los recostara sobre el pecho de otra persona. Pero enseguida volvió y me dijo: cuando veo pasar varias veces a un hombre por el vidrio rojo, casi siempre resulta que él es violento o de mal carácter. No pude dejar de preguntarle: ¿y yo? ¿En qué vidrio caí? En el verde. Casi siempre les toca a las personas que viven solas en el campo. Casualmente a mí me gusta la soledad entre plantas, le contesté. Se abrió la puerta por donde yo había entrado y apareció el anciano seguido por una sirvienta tan baja que yo no sabía si era niña o enana. Su cara roja aparecía encima de la mesita que ella misma traía en sus bracitos. El anciano me preguntó, ¿qué bebida prefiere? Yo iba a decir ninguna, pero pensé que se disgustaría y le pedí una cualquiera. Al anciano le trajeron un vasito con la bebida oscura que yo la había visto tomar a la salida del concierto. Cuando ya era del todo la noche, fuimos al comedor y pasamos por la galería de las sombrillas. Ella cambió algunas de lugar y mientras yo se las elogiaba, se le llenaba la cara de felicidad. Esa noche no toqué el piano. Ellos me rogaron que me quedara y me llevaron a un dormitorio que estaba al lado de la casa que tenía enredaderas de hiedra. Al empezar a subir la escalera, me fijé que del reloj de pie salía un cordón que iba siguiendo a la escalera en todas sus vueltas. Al llegar al dormitorio, el cordón entraba y terminaba atado en una de las pequeñas columnas del dosel de mi cama. Los muebles eran amarillos, antiguos, y la luz de una lámpara hacía brillar sus vientres. Yo puse mis manos en mi abdomen y miré el del anciano. Sus últimas palabras de aquella noche habían sido para recomendarme. Si usted se siente desvelado y quiere saber la hora, tiene ese cordón. Desde aquí oirá el reloj del comedor. Primero le dará las horas y después de un intervalo, los minutos. De pronto se empezó a reír y se fue dándome las buenas noches. Sin duda se acordaría de uno de los cuentos, el del borracho que conversaba con un reloj. Todavía el anciano hacía crujir la escalera de madera con sus pasos pesados cuando yo ya me sentía solo con mi cuerpo. Él, mi cuerpo, había atraído hacia sí todas aquellas comidas y todo aquel alcohol como un animal tragando a otros. Y ahora tendría que luchar con ellos toda la noche. Lo desnudé completamente y lo hice pasear descalzo por la habitación. Enseguida de acostarme, quise saber qué cosa estaba haciendo yo con mi vida en aquellos días. Recibí de la memoria algunos acontecimientos de los días anteriores y pensé en personas que estaban muy lejos de allí. Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por algo que era como las tripas del silencio. A la mañana siguiente hice un recorrido sonriente y casi feliz de las cosas de mi vida. Era muy temprano. Me vestí lentamente y salí a un corredor que estaba a pocos metros sobre el jardín. De este lado también había malas hierbas y altos árboles espesos. Oí conversar al anciano y a su hija y descubrí que estaban sentados en un banco colocado bajo mis pies. Entendí primero lo que decía ella. Ahora Úrsula sufre más. No solo quiere menos al marido, sino que quiere más al otro. El anciano preguntó. ¿Y no puede divorciarse? No, porque ella quiere a los hijos, y los hijos quieren al marido y no quieren al otro. Entonces el anciano dijo con mucha timidez. Ella podría decirle a los hijos que el marido tiene varias amantes. La hija se levantó enojada. Siempre el mismo, tú. ¿Cuándo comprenderás a Úrsula? Ella es incapaz de hacer eso. Yo me quedé muy intrigado. La enana no podía ser. Se llamaba Tamarinda. Ellos vivían, según me había dicho el anciano, completamente solos. ¿Y esas noticias las habrían recibido en la noche? Después del enojo, ella había ido al comedor y al rato salió al jardín bajo una sombrilla color salmón con volados de gasas blancas. A mediodía no vino a la mesa. El anciano y yo comimos poco y tomamos poco vino. Después salí para comprar un libro a propósito para ser leído en una casa abandonada entre mala hierba. En una noche muda, y después de haber comido y bebido en abundancia. Cuando iba de vuelta pasó frente al balcón, un poco antes que yo, un pobre negro viejo y cojo, con un sombrero verde de alas tan anchas como las que usan los mexicanos. Se veía una mancha blanca de carne apoyada en el vidrio verde del balcón. Esa noche, apenas nos sentamos a la mesa, yo empecé a hacer cuentos y ella no recitó. Las carcajadas que soltábamos el anciano y yo nos servían para ir acomodando cantidades brutales de comida y de vinos. Hubo un momento en que nos quedamos silenciosos. Después la hija nos dijo: esta noche quiero oír música. Yo iré antes a mi habitación y encenderé las velas del piano. Hace ya mucho tiempo que no se encienden. El piano, ese pobre amigo de mamá, creerá que es ella quien lo irá a tocar. Ni el anciano ni yo hablamos una palabra más. Al rato vino Tamarinda a decirnos que la señorita nos esperaba. Cuando fui a hacerle el primer acorde, el silencio parecía un animal pesado que hubiera levantado una pata. Después del primer acorde salieron sonidos que empezaron a oscilar como la luz de las velas. Hice otro acorde como si adelantara otro paso. Y a los pocos instantes y antes que yo tocara otro acorde más, estalló una cuerda. Ella dio un grito. El anciano y yo nos paramos. Él fue hacia su hija, que se había tapado los ojos, y le empezó a calmar diciéndole que las cuerdas estaban viejas y llenas de herrumbre. Pero ella seguía sin sacarse las manos de los ojos y haciendo movimientos negativos con la cabeza. Yo no sabía qué hacer. Nunca se me había reventado una cuerda. Pedí permiso para ir a mi cuarto y al pasar por el corredor tenía miedo de pisar una sombrilla. A la mañana siguiente, llegué tarde a la cita del anciano y la hija en el banco del jardín. Pero alcancé a oír que la hija decía: el enamorado de Úrsula trajo puesto un gran sombrero verde de alas anchísimas.